soy un tipo típico. Yo soy un tipo típico. Yo soy un tipo típico de la cosecha del 42. Me gusta lo folclórico, lo autóctono melódico. Como no, yo soy un tipo típico de la cosecha del 42. Se me encarna el espíritu de John Lennon y me puedo enloquecer. Yo soy un tipo típico. Yo soy un tipo típico. Yo soy un tipo típico de la cosecha del 42. Yo soy un matamórico. Sí, señor, sonoro matancérico. Como no, yo soy un chapotínico de la cosecha del 42. Suelta la muleta y el bastón y podrás bailar el son. Ay, suelta la muleta y ven Ramón, Ramón, y podrás bailar el son. Que yo no soy de Artemisa ni de Bolondrón, y podrás bailar el son. Yo nací en el pueblito de Consolación. Podrás bailar el son. El son nocturno o el rock and roll, no sé cuál es mejor. Tengo dividido mi corazón entre Tito Puente y los Rolling fácil.